siendo su real majestad. Pasa, camina, los mira sin verlos jamás. La llorando por él. Altanera, preciosa y orgullosa, quieran consolar. Dicen que alguien ya vino y se fue. Dicen que pasan las noches llorando por él. La